La ceguera desaparecerá en los próximos 10 años, dice pionero de la cirugía láser ocular. La ceguera es una de esas tragedias innecesarias. De las más de 250 millones de personas de todo el mundo que sufren deficiencia visual, 4 de cada 5 casos se pueden prevenir o curar. El sufrimiento innecesario a tal escala ha hecho que la ceguera sea una de las prioridades principales de la OMS y un área de crecimiento para el tratamiento. Se espera que unas 32 millones de operaciones de cataratas se lleven a cabo en el 2020, comparada con 12 millones en el 2000. Líder en el campo, el Dr. Joseph Beally es un pionero científico que inventó la cirugía láser, siglas derivadas del inglés para Light Amplification by Stimulated Emission, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, en el laboratorio de la Universidad de Heidelberg, y fue uno de los primeros en haberse sometido al procedimiento experimental en 1986. Posteriormente a ello, Beally ha obtenido docenas de patentes y ha lanzado múltiples compañías que, en conjunto, han realizado la mayoría de las 280 millones de operaciones que se han hecho hasta el momento en el mundo. Recientemente recibió el premio EPO, Premio Alimentario Europeo, por los logros de toda su vida. Pero en lugar de relajarse, el legendario oftalmólogo otra vez está buscando nuevos horizontes. De aquí a 10 años no debería haber ninguna persona ciega en el mundo, dice Beally. Fundamental para sus aspiraciones son los láseres de femtosegundo, unos rayos de luz cortos y enfocados que eficientemente apuntan a la protuberancia y capa de la catarata sin necesidad de hacer ningún corte que pueda causar daño colateral. Los láseres son lo suficientemente precisos para ubicar moléculas individuales y ajustar sutilmente su enfoque mientras deja solo material saludable. Numerosos estudios han demostrado que estos ofrecen importantes ventajas de seguridad sobre la mejora práctica existente. Es un tratamiento que puede hacer que cada ojo sea perfecto, dice Beally. Lo llamamos visión perfecta. Es dos veces mejor que la visión normal, así que ves dos veces mejor los detalles y un mejor contraste. 5 veces mejor visión de contraste en condiciones de luz tenue, lluvia o áreas nubladas. Perfect Lens, una compañía californiana con la que Beally ha trabajado, ha adaptado el proceso libre de cortes de plástico para lentes de contacto avanzados, y el científico espera haber hecho un salto en vivo en un ser humano dentro de unos 10 años. Technolas, otro de sus clientes, es una de las pocas compañías que ofrecen el servicio de femtosegundo. Pero la estrategia de Beally ha emprendido contra la ceguera sobre diversos fuentes. El desarrollo de otro de sus inventos, el escáner Wavefront, proporciona un mapa de las retinas de cada paciente, para que así los cirujanos puedan adoptar el proceso. El alemán asegura que dicho escáner ultradelgado puede dar información que puede utilizarse para prevenir los efectos del envejecimiento. Los primeros signos de deterioro del funcionamiento de las proteínas dentro de las células aparecen 20 años antes del inicio de cualquier cambio detectable. Así que tenemos que ver al paciente de 50 años y luego, si lo detectas con anticipación, puedes realizar el tratamiento, lo cual interfiere con el metabolismo de la célula. La confianza que Beally le tiene a este tipo de tecnologías y su entusiasmo por el potencial de las mismas lo comparte ampliamente con la industria oftalmológica. De hecho, la tecnología femtosegundo empezó a surgir hace 2 o 3 años, con muchísimas más aplicaciones para estas, dice Laura Straff, editora en jefe de la revista Cataracta and Refractive Surgery Today Europe. La cirugía de cataratas en femtosegundo está alcanzando un pleno potencial, dando lugar a tratamientos más minuciosos y eliminando el aspecto manual del procedimiento. Pero mientras Straff siente que el procedimiento de femtosegundo puede causar un mayor impacto en la lucha contra las peores condiciones como el glaucoma, su impacto podría verse afectado por su asequible costo de aproximadamente $500,000 por unidad, habiendo solo unas pocas en uso. El costo es un factor importante, con una tarifa por clic, además del sistema en sí. Por ahora, el mundo en desarrollo no tendrá acceso al mismo. La meta de 10 años de Beally para eliminar la ceguera puede ser optimista, con métodos mucho más básicos como la detección temprana para abordar la discapacidad en muchos de los lugares más afectados del mundo. Pero debido a lo que dijeron en la cirugía láser no funcionaría hace casi 30 años, ni científicos de millones de operaciones atrás, el líder mundial de la oftalmología siempre ha tenido motivación de probar cosas nuevas que dicen no podrían realizarse.